misma canta el bichilena en esta fiesta bonita. Se llama la Juquileña, tierra de la Virgencita. Tus mujeres son trigueñas, pero todas son bonitas. Tus mujeres son hermosas, como flores de azucena. Tienen aroma de rosas, bañadas de luna llena. Y su color representa al de la Virgen Morena. Baila mi chatina, zapatea bonito. Y al darte la vuelta, te robo un besito. Y al darte la vuelta, te robo un besito. Cobijas tus cafetales y entre las verdes marañas se asoman tus corozales y tus aguas cristalinas brotan de los manantiales. Baila con garbo costeña, ponle sabor este son. Por eso a ti, Juquileña, te entregué mi corazón. A ti, mi chatina linda, te dedico mi canción. Baila mi chatina, zapatea bonito. Y al darte la vuelta, te robo un besito. Y al darte la vuelta, te robo un besito. Barrios, pues los llevo en la memoria. Barrio Grande y de Jesús, con la Asunción son la gloria. Y queda San Nicolás para confirmar tu historia. Baila mi chatina, zapatea bonito. Y al darte la vuelta, te robo un besito. Y al darte la vuelta, te robo un besito.